Yo soy María Valencia. Desde pequeña me dicen Mange porque yo es como la forma en que yo empecé a decir mi nombre era Mangeleta y eso se abrevió a Mange. Soy saxofonista y clarinetista y empecé desde muy chiquita como metida en el mundo de la música porque pues en mi casa siempre ha habido como un fuerte interés. Mis papás no son músicos profesionales, pero estudiaron un tiempo en el conservatorio y pues digamos que siempre ha habido música rondando por allí. Y más o menos como a los 15 años, yo un día como que dije que quería tocar saxofón, como que se me vino a la cabeza el sonido del saxofón y entonces empecé a estudiar saxofón cuando estaba en el colegio y cuando me gradué entré a la Javeriana y allí estudié, pues hice básicamente el énfasis, en realidad fue el énfasis de jazz lo que hice en la Universidad Javeriana y pues me gradué allí. Pues con saxofón. Paralelo a eso, en realidad, cuando yo empecé a estudiar saxo, al principio empecé en una academia donde me alquilaban un clarinete. Entonces, en realidad, empecé con el clarinete antes de tener saxofón. Y después, ya en una Navidad, mis padres me regalaron mi primer saxo. Olvidé el clarinete durante muchos años y ya en la universidad, pues siempre estuvo ahí presente el clarinete y un día en algún momento conseguí un clarinete y compré mi primer clarinete. Entonces allí ya empecé con los dos instrumentos. Digamos que en la universidad siempre era muy ligado a pues el estudio pues al jazz, como al jazz tradicional. Sin embargo, yo empecé a experimentar como con sesiones de improvisación con algunos compañeros ahí en la universidad y posteriormente no, en la universidad empecé a tocar con el ensamble polifónico Vallenato, o Sexteto de la Constelación de Colombia, como durante mis primeros semestres de universidad, que era el grupo que tenían en ese entonces Mario Galeano, Eblis Álvarez, Javier Morales, Juan Carlos Valencia, Adriana Guzmán y Juan David Galeano. Y allí había otro saxofonista, que se llama Juan Pablo Hernández, que en un momento se salió y entonces me invitaron a mí a tocar con ellos. Y esto fue como, pues me abrió a mí el mundo y la cabeza y fue como una génesis de explorar, realmente como explorar, digamos, públicamente las sonoridades del instrumento, del saxofón, salido del contexto como de la academia y del contexto del jazz. Y posteriormente, en 2002, creo que fue que Alejandro Forero, pues un amigo ahí y colega de la universidad de tiempo atrás, regresó de estar un tiempo en Londres y venía con muchas ideas en la cabeza, compuso un tema y me dijo, ay, venga, ¿por qué no probamos tocarlo? Y a partir de eso y de una convocatoria que él ganó con este tema, empezamos con Asdrúbal, que fue un grupo que, bueno, es en realidad solo que está ahí como en un limbo que retorna a veces y a veces no. Y empezamos con Asdrúbal, que es un grupo en el que tocamos Alejandro Forero, Jorge Sepúlveda, Daniel Restrepo, Carlos Tavares, Marco Fajardo y yo. Cuando empezamos estaba también Ricardo Gallo, que en ese momento vivía acá en Colombia, pero desde hace varios años vive en Nueva York. Y pues ahí fue digamos, un espacio y un estado de exploración y de experimentación, porque nos reuníamos a tocar, a componer, a improvisar. Estábamos muy en ese momento en la onda del free jazz, entonces como hacer improvisaciones libres, pero también ligadas a unos temas y unas composiciones que hacíamos, y también muy conectados con, pues para muchos tal vez también como descubriendo muchas de las sonoridades de las músicas tradicionales, sobre todo de la costa pacífica y de la costa caribe. Entonces era como un laboratorio de eso, de exploración de las sonoridades de las costas, pero vistas desde la ciudad, también vistas desde la academia y con free jazz. Y con unos, digamos, unos backgrounds de cada uno pues de distintas músicas, de rock, de merengue, de salsa, de metal, en fin. Entonces, pues eso fue un gran laboratorio y una gran escuela y se convirtió en un proyecto, digamos, también sólido a partir de esa exploración que hicimos. Entonces, en ese momento también, digamos, para mí fue muy importante porque descubrí que había otras maneras de acercarse a la improvisación y a la creación y al saxofón, que hasta ese momento para mí era como un instrumento muy ligado a la historia del jazz y sobre todo a la historia del jazz vista desde la academia, como lo que la academia decía que tenía que ser el jazz. Pues con los años he descubierto que eso ha crecido un montón y que el jazz no es el bebop únicamente y que mucho menos hoy en día. lo es, pero fue un laboratorio muy interesante para eso, para poder descubrir cómo voy a explorar con sonoridades, con las sonoridades que el instrumento me ofrece. Y pues desde ese momento, pues vino Asdrúbal, vino la Distritofónica, y han venido todas los otros proyectos de los que he hecho parte y también los que he liderado, que siempre han estado muy ligados a las búsquedas de la exploración sonora, digamos, de la unión de diferentes elementos, de diferentes disciplinas también, porque eso es algo que he hecho, digamos, recientemente con otras corrientes ligadas también como a la exploración visual y audiovisual y de puesta en escena. Hago varias cosas, toco con varios grupos, sigo con los instrumentos. Hace un par de años compré un clarinete bajo y vivo enamorada de él. Ese instrumento es increíble. Y toco con un dúo, de hecho, que se llama Tortugalada, que es con una chelista argentina que se llama Violeta García. Y allí toco mucho clarinete bajo. Y es un dúo bien interesante porque ese es un formato de chelo y principalmente clarinete bajo, aunque también saxofón. Son composiciones nuestras e improvisaciones. Toco con Meridian Brothers, que es la banda de Luis Álvarez, con Mula, que es uno de los proyectos de Santiago Botero. Tengo un quinteto de vientos, donde somos solo instrumentos de viento. Que se llama Vientox, y un cuarteto de como miniaturas, un cuarteto de cámara donde tocamos miniaturas que se llama Mirlito Rinco, y también hago parte del proyecto del saxofonista y flautista Juan Ignacio Arbaiza, que se llama La Gran Resbalosa, que es música afroperuana experimental. Él es mitad peruano, mitad colombiano, entonces pues tiene esa influencia allí muy fuerte. Y pues he hecho también parte de ciclos de improvisación. Pues sí, como diferentes invitaciones a ciclos de improvisación y a algunas propuestas que son más esporádicas, aunque pasan a veces sí, a veces no. También soy profe y hago, bueno, hago otra serie de actividades que van saliendo por allí en esta actividad de la música. Recientemente acabé una maestría en la que fui muy feliz, que es una maestría en la Universidad de los Andes que se llama Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo, donde, como te decía ahorita, pues pude explorar mucho más esta relación y esta conexión entre la música, el sonido y las artes audiovisuales y la puesta en escena, sobre todo, que fue también como a lo que estuve enfocado en mi proyecto. Pues yo siempre he tenido esa curiosidad y siempre me ha gustado mucho esa relación entre el sonido y la imagen y el sonido y lo visual. Antes de esto, de hecho, había ganado un premio, había ganado un premio de IDARTES y hice una propuesta que era una orquesta de improvisación con proyección de dibujo en vivo. Entonces la hice en conjunto con una colega y amiga que se llama Glenda Torrado y ella hacía la parte visual y era sobre todo una proyección análoga, que era también pues muy interesante, más que análoga como óptica, jugando con la óptica, que a mí pues me gusta mucho y me parece muy bonito. Entonces, a partir de eso, quise también como seguir explorando eso, pero las herramientas de la parte visual, audiovisual, óptica, técnica, de la imagen, pues yo nunca las había como explorado ni tratado. Y pues en la maestría las pude ampliar muchísimo, explorar muchísimo también el intercambio, porque principalmente la mayoría de compañeros venían de las artes plásticas, entonces el intercambio también con la gente que estaba allí pues fue valiosísimo. Y aparte del proyecto, que pues es algo que yo quisiera seguir explorando, el proyecto final, digamos, explorando, pues también me dejó un montón de herramientas de poder empezar a trabajar esa serie de elementos que te decía antes, que me llaman y me han llamado la atención desde hace un tiempo, que tienen que ver con la imagen, con el sonido y con la imagen y el sonido y también con la como con ese contexto más experimental, de la imagen de una manera más experimental. Para mí, pues la improvisación es un lenguaje, pero es un lenguaje para el cual tú tienes que tener ciertas herramientas, y yo siempre lo comparo con el hecho de hablar y con el hecho de hablar también en ciertas conversaciones. Entonces, cuando uno es un niño y está aprendiendo, uno sabe algunas palabras y esa es su forma de comunicarse, ese es su lenguaje, pero a medida que vas creciendo, vas adquiriendo un montón de vocabulario, un montón de conocimiento, y en la medida en que te vas como enfocando en un tema o en unos temas, pues vas adquiriendo más conocimiento también técnico y lenguaje relacionado con ese tema y esos temas. Entonces, cuando tú llegas a cualquier tipo de conversación o exposición o presentación, tienes que tener un lenguaje previo y unos conocimientos previos para poderte expresar en torno a eso que vas a hablar, pero al final estás improvisando, porque bien sea una conversación con un amigo donde vas a hablar del sol o del frío o del clima o de lo que sea, pues primero tienes que saber o haber aprendido qué es el frío, qué es el calor, qué es lo que sea, y va a haber una respuesta y un diálogo con ese amigo o amiga o persona, y tú vas a tener que improvisar, ¿no? Si él te pregunta, pero el sol brilla o no, pues tú vas a tener que saber si le vas a decir que sí o que no, qué sé yo, vas a tener que improvisar, pero tienes un lenguaje previo y unos conocimientos previos para poder improvisar en ese momento. De la misma forma, si llegas a hacer una ponencia o digamos algo más académico y elaborado, pues tú vas a hablar, pero tienes que haber estudiado mucho y saber qué es lo que vas a decir, y si te hacen preguntas, pues es una improvisación de alguna manera, porque vas a responder, pero no tienes preparado. Tal persona me va a preguntar tal cosa y voy a responderle tal cosa, sino basado en mis conocimientos y en mi experiencia, sé que puedo responderle a esta persona o no. Entonces yo creo que la improvisación es lo mismo. Y hay diferentes lenguajes de improvisación y hay lenguajes, digamos, la improvisación musical, perdón. Bueno, y en general la improvisación, ¿no? Como la improvisación a nivel actoral también, supongo, y visual. Pues has practicado ciertos lenguajes, tienes ciertas herramientas y depende de la persona o las personas con las que te vayas a comunicar, pues de eso se trata la conversación. Entonces, si vas a ir a un jam session de, digamos, ligado a como al jazz, no sé, más tradicional, o a lo que llaman más como straight, pues tienes que conocer ese lenguaje y saber de qué se trata ese lenguaje para poder ir a dialogar con esas personas. Pero si vas a un espacio que está más ligado a la improvisación libre, pues también tienes que entender que ese espacio está alejado, pues no alejado, que digamos no son exactamente o necesariamente las mismas herramientas que usas en el lenguaje de un jam session como estándares, digamos, tradicionales. Aunque se comparten algunas herramientas, puedes compartirlas, pero es también entender cómo con quién vas a dialogar y de qué vas a dialogar. Entonces, para mí, pues al final eso, la improvisación es como el habla, es una forma de comunicación y es un lenguaje. Y sí, o sea, un niño de 3 años o lo que sea, o más chiquito que está aprendiendo a hablar, está improvisando también, ¿no? Y se inventa palabras y un montón de cosas, y ese lenguaje va cambiando con el tiempo. Pues a mí me gusta mucho explorar el sonido de él y de los instrumentos, más allá como de, sí, como las opciones que los instrumentos me ofrecen y que, pues que yo me he dado como tarea de decir, bueno, a ver qué pasa, cómo suena esto. Y me gusta, obviamente siento que improvisar, pues uno puede improvisar solo también e improvisar con gente. Para mí es muy importante, es una cosa que he venido descubriendo con los años, cuando hay una buena relación personal con la gente, como una buena relación filial, siento que esa comunicación a la hora de improvisar, musicalmente hablando, fluye más que cuando no. Inclusive hay gente que no conozco, que de pronto empiezo a improvisar, me ha pasado bastante, me presentan a alguien o me dicen, va a improvisar con alguien y no lo conozco, o sea, nos dijimos hola, y a través de la música se crea una comunicación muy interesante de la improvisación y después se convierte en una amistad. Entonces, eso me parece muy, muy bonito y muy interesante porque sí, pues porque inclusive hay gente que, digamos, habla otros idiomas, que su idioma, su lengua materna no es el español o lo que sea, empieza uno a tocar y hay cierto entendimiento y después lo que te digo, eso, por lo general, a mí me ha pasado que se convierten en amistades y amistades muy bonitas. Y entonces, para mí, creo que eso es lo más importante, como que haya una disposición de la o las personas con quienes estoy tocando, o los espacios, o el público, o lo que sea, frente a ese diálogo, más allá de si es esta técnica, o es este estilo, o es esta, no sé. Eso para mí es fundamental. Y pues eso siento que se da muchísimo más en el campo de lo que se conoce como la improvisación libre, justamente por eso, porque no hay como unos parámetros donde vamos a tocar al estilo de tal, o vamos a tocar estos temas, o vamos a tocar X o Y, sino, como su nombre lo dice, libre, es como vamos a tocar, vamos a dialogar. Y a veces esas improvisaciones libres pueden ser ruidosas, bonitas, calmadas, largas, cortas, no sé, solamente exploración sonora de los instrumentos o tocar melodías o qué sé yo. Y eso lo da, o sea, no hay un parámetro, es libre, ¿no? Entonces puede pasar cualquier cosa. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Como que sea una, pues entenderlo más como la improvisación, como el acto de improvisar, el acto de crear en el momento. Y lo que te digo también, que haya un diálogo con la gente con la que estoy. La Distritofónica es un colectivo que creamos con algunos amigos en el año 2004, idea de Alejandro Forero, inspirado en un colectivo neoyorquino que se llama Bang Anacan, donde pues en la Distritofónica somos una serie de músicos amigos. En ese momento lo pensamos mucho desde el lado de sello discográfico y paralelo a eso, integrar bajo un mismo nombre los proyectos que cada uno hace. O sea, hacía en ese momento y sigue haciendo hoy en día. Hoy en día, como sello discográfico, digamos, hace unos años, pues no sacamos discos. Eso está como muy quieto. Sin embargo, cuando yo digo no sacamos, es chistoso porque en realidad no es que fuera como una empresa prensadora de discos o sello realmente, sino que justamente cada uno, los discos de cada uno, o sea, los proyectos de cada uno, salían bajo este nombre de Distritofónico. Es decir, si yo armo un grupo y digo voy a sacar un disco, quiero que salga con el sello Distritofónico, yo por ser parte de la Distritofónica, digamos, tengo como derecho a eso, pero pues no había como un comité que me hiciera el disco, ni que me lo prensara, ni que me lo produjera, ni nada. Era como mi proyecto o mi grupo y salía como bajo este nombre más grande. Entonces, la idea fue unirnos bajo este nombre, digamos, compartiendo ciertas estéticas sonoras y musicales. Y pensar justamente en eso, como que hubieran varios proyectos integrados a un gran nombre. Después, digamos que también con los años, pues cada uno ha ido como haciendo otras cosas y ha sido más difícil juntarnos tan seguido como, pues juntarnos como lo hacíamos antes y pensar más en colectivo, pero pues cada uno ha seguido utilizando como ese nombre de la Distritofónica como le sirve o como cree que es útil. Yo, por ejemplo, he hecho o hice durante varios años el Festival Distritofónico, entonces lo organizaba y era también como amparado bajo este nombre de la Distritofónica, pero no necesariamente los demás trabajaban en el festival o tocaban, no necesariamente, a veces sí, a veces no. Y así con todo, entonces si alguno dice, no, quiero volver a organizar un Festival Distritofónico, pues lo hace y ya sabe como que tiene amparado allí la Distritofónica. Pero no necesariamente todos tenemos que participar, sí o no, ni todos trabajar, sí o no. Y lo mismo con los discos, lo mismo con los proyectos. Entonces, sí, es un poco confuso porque pasa muchas veces que la gente escribe, no, queremos que nos produzcan el disco, queremos que, no sé, no sean nuestro manager, queremos que... Y pues en realidad nosotros no hacemos nada de eso porque, como te expliqué ahorita, cada uno hace sus cosas y decide si le conviene ampararlas bajo el nombre Distritofónico o no. Yo recuerdo que las como algunas de las primeras, bueno, la constelación fue, yo entré en el 98 y estuvimos hasta el 2000, si no estoy mal. O sea, yo estuve con ellos ese tiempo. Después yo recuerdo que, no sé si paralelamente a eso o un poco antes o un poco después, nos juntábamos con algunos compañeros en lo que se conocía como el salón de ensambles de la universidad, porque era el único en ese momento, y decíamos, bueno, veámonos el mañana a las 3 de la tarde, nadie llevaba nada preparado, solo su instrumento, y era como, toquemos lo que salga, no es ni jazz, ni rock, ni nada especial, sino toquemos. Y eso lo hicimos durante un tiempo con algunos, entonces era muy chévere justamente por eso que te dije ahorita de lo de la improvisación libre y donde como no era tampoco una actividad académica, pues no había como fines tampoco de pues académicos. Eso es más o menos principios de 2000. Asdrúbal nació en el 2002, finales de 2002, mediados finales de 2002. Y la Distritofónica 2004, entonces es ahí como ese lapso de esos entre 2002 a el primer disco de Asdrúbal es de 2004 también, más o menos como principios de 2000, como los primeros 4 o 5 años de la década del 2000, 2010, bueno, la primera década del siglo XXI, donde empieza como ese proceso. ¿Y cómo es que se ha transformado o no Bogotá en ese sentido musical, pues de la música donde tú te mueves? Sí, se ha transformado muchísimo en el sentido en que ahora hay, primero hay espacios, de hecho, hay espacios, es decir, un lugar como Matic en ese momento no existía, o sea, hacer un concierto de improvisación, o yo por lo menos no lo conocía, un lugar donde tú puedas ir a hacer un concierto de improvisación, yo no lo conocía. Primero, había muy pocos lugares para tocar en vivo, y segundo, la música que se tocaba era, o a los lugares que yo iba era más ligado como o a jazz, pero a jazz muy tradicional, o a rock, o bueno, claro, ya los escenarios tradicionales, no sé, como la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango, qué sé yo, pues que ya era como otro contexto, pero estoy hablando como de los, digamos, como bares o escenarios de música en vivo no convencionales, no salas de concierto. Entonces, pues era muy poco y había que llegar también como con un proyecto pues muy sólido, no, lo que te digo, no se podía o no existía ese espacio para la improvisación. Y pues también, claro, había propuestas como en muchos de esos escenarios donde empezamos con Asdrúbal, nacieron también grupos como La 33, como La Mojarra Eléctrica, como Tumbacatre, tocábamos muy, de hecho, uno de los primeros conciertos de Asdrúbal fue que le abrimos un jam a algunos de los que integrantes de La Mojarra Eléctrica en un sitio donde se hacía como un disque jam de free los miércoles. Pero los fines de semana había salsa y música tropical. Entonces era ahí como un híbrido. Pero entonces sí se ha transformado un montón en ese sentido, en el hecho de que hay más espacios. Bueno, ahorita con esta pandemia no sabemos qué va a pasar con muchos de los espacios. Y que muchos de los lugares que están ligados a, de pronto, o que digamos el fin de semana programan música más rumbera, por decirlo así, o más ligada al rock o a otras escenas, se atreven o han abierto sus puertas para que otros días haya propuestas más arriesgadas también, que no necesariamente hacen parte de un contexto jazzero o rockero o tropical o bailable o como, no sé. Entonces, eso es buenísimo. Y en ese sentido, entonces también hay más público que va a esto y más músicos interesados en hacer este tipo de exploraciones, siento yo. O sea, la verdad, igual yo te estoy hablando de ese momento en la universidad, cuando lo que yo conocía era también un poco el gremio que estaba alrededor mío, o sea, como los amigos y la gente que estaba allí, y pues a medida también que uno va explorando la ciudad, encuentra que hay un montón de gente más que no necesariamente va a la academia o va a la misma academia que tú y que le interesa esto. No sé si eso tenga que ver necesariamente con haber también empezado a salir de la academia, por un lado, y por otro lado, pues aquí hay más gente. Sí, como que las generaciones más jóvenes también se dan cuenta que hay gente haciendo esas cosas y dicen, ah, chévere, eso, tal vez yo quiero hacer eso. Entonces empieza a crear también ahí una relación interrelacional, pues muy chévere. Thank you. estoy ahorita trabajando este proyecto para el Centro de Desarrollo Cultural Moravia Medellín, que es un video sobre compositoras colombianas. Digamos, yo lo enfoqué a compositoras de música contemporánea, nacidas a partir de la década del 70, fue como un poco lo limité. Invité a 10 compositoras y pues básicamente es contar un poco acerca de ellas, que ellas cuentan un poco acerca de su obra, quiénes son, sus intereses, de qué se trata su trabajo. Y el primer capítulo, la primera entrega es del 17 de julio y la segunda del 24 de julio, pero están ahí colgados en YouTube en el canal del Centro de Desarrollo Cultural Moravia. Pues ha sido muy chévere porque pues es oír las voces de estas 10 invitadas, digamos algunas de ellas son muy cercanas, a otras las conocí a través del proyecto, pero conocía su obra. Y es muy interesante el trabajo de todas. Me gusta mucho ver que hay unas bastante jóvenes y hay otras pues como con más experiencia. Y me gusta mucho ver ese contraste, el contraste de las estéticas también de cada una. Y en tratar un poquito como de conocer sus mundos. Pues para mí ha sido muy interesante trabajar en esto, editar este video, hacerles las entrevistas, dialogar con cada una para entender o tratar de entrar a sus mundos, y me parece muy, muy chévere que esto quede ahí abierto y que la gente pueda acercarse y conocer, porque yo digo, el trabajo de ellas es increíble. Les escribí hace un poco un correo diciéndoles, me encantaría poder dejar completa toda la entrevista de cada una, solo que pues tendría que hacerlo como 50 horas de video, porque es muy interesante lo que dicen, y me parece clave que se conozca mucho, mucho más de lo que ya se conoce el trabajo de ellas, y que la gente pueda acercarse a su obra. Son 10 invitadas, son Alba Fernanda Triana, Natalia Valencia Zuluaga, Carolina Noguera Palau, Melissa Vargas Franco, Ana María Romano Gómez, Violeta Cruz, Paula Sofía Contreras, Ana María Franco, Diana Ortiz y Natalia Domínguez Rangel. Digamos, traté de hacerla como un poco el guión del video, de manera que hubiera cierta conexión entre lo que unas hacían con las otras, obviamente entendiendo que es un trabajo súper distinto, pero por ejemplo hay unas que se han enfocado mucho y que su trabajo ha estado también muy ligado hacia el arte sonoro, y no todas han estado, de las que están allí son 3 las que su trabajo ha estado enfocado, su trabajo compositivo ha estado no solo ligado, digamos, a la composición, sino también al arte sonoro. Hay otras que han explorado mucho con tecnologías, por ejemplo, y hay otras que no, que están mucho más ligadas a la composición, digamos, y a la notación más clásica. Hay unas que han, por ejemplo, Ana María Romano, que ha explorado mucho con el performance, que ha trabajado muchísimo con los temas de género. Es muy interesante oír lo que dicen acerca de sus obras y ver, porque yo les dije que seleccionaran una obra y nos contaran de su obra. Entonces es muy interesante también ver lo que cada una, o lo que para cada una fue o ha sido la fuente de inspiración para esa obra en particular, que son temas muy distintos, todos muy, digamos, muy críticos y muy, pues, analíticos también, pero son muy diversos. Comparten ciertas herramientas y elementos entre unas y otras, pero a la vez es un panorama súper amplio. Y todos, yo digo como, uy, qué nota esto que está proponiendo, esto que está contando, pero es totalmente diferente a esto que está contando la otra, y me parece buenísimo. Y entonces sí, hay ciertos elementos en común y hay otros que no, que también uno dice, pues no comparten nada. Y es muy bonito porque cada una es un mundo súper diferente, súper distinto. Digamos que a mí no me gusta usar ese término de gestión. Digo porque yo no siento que yo sea una gestora cultural, sino que simplemente creo que como artista uno mismo tiene que buscar sus herramientas de que su trabajo salga de su sala, de la sala de la casa. Entonces, pues en esa búsqueda yo he pensado que es muy importante encontrar espacios de difusión, encontrar gente con la que haya comunicación, y eso que sea, pues en la medida de lo posible, digamos, como entre más redes haya, es más importante para mí. Y creo que eso es lo que yo he hecho, y es justamente decir, bueno, si tengo este proyecto, si estoy haciendo esto, me parece clave que se conozca, me parece clave tocar, pero entonces para tocar, ¿qué necesito? ¿A dónde necesito ir? Y pues no tocar siempre únicamente lo mismo en el mismo sitio, sino explorar otras, sí, explorar con otra gente para tocar otras cosas y aparte otros escenarios. Y para eso pues está bueno aplicar a becas, aplicar a residencias, algunas se ganan, otras no, empezar a conocer gente también en otras partes que esté haciendo o que busque como estéticas similares y decir, ah, de pronto usted puede, podemos hacer algo con ustedes, si de pronto usted viene a Colombia podemos hacer algo, o si de pronto yo voy a su país también podemos hacer algo. Eso es un poco, digamos, el proyecto que te contaba al principio de Tortuga Alada, con Violeta, con la chelista argentina. Y después ella vive en Buenos Aires, ella ha venido un par de veces, desde que nos conocemos yo fui una vez allá y tocamos, y pues tenemos esa idea, ¿no? Como de seguir haciendo cosas en la medida en que ella pueda venir o yo pueda ir, o si, no sé, podemos encontrarnos en, no sé, en las islas. Pero eso, yo qué sé, a tocar. Y para eso, pues, ¿qué necesita hacer uno? Gestionar la vuelta para que eso se logre, para que ella pueda ir o yo pueda, que para que ella pueda venir o yo pueda ir, o para ir a tocar en otro sitio. Entonces, yo lo he entendido siempre más desde ese lado y lo he visto siempre más así. Y pues sí, el Festival Distrito Fónico, digamos, sí fue una experiencia que, pues digo, fue porque, pues por ahora está tranquilito y calmadito, pero que hice pensando también en eso, en crear un espacio en el que algunos de mis proyectos y proyectos de amigos y colegas, tanto en Colombia como en otros países, que tuvieran una estética similar, pudieran tener un punto de encuentro. Y siempre el Distrito Fónico, yo siempre lo he pensado como el festival al que me gustaría ir, ¿no? ¿Qué me gustaría ver en ese festival? Como que todos los conciertos me gustan, entonces también acorde a eso empiezo a, pues, digamos, lo creé y venían los invitados. Y pues para armar un festival se necesita, pues, voltear mucho. Entonces, y pues sí, ir a buscar platas y organizar un montón de cosas. Entonces, pues ahí fue una escuela también bien interesante, ¿no? Y en este contexto, ahora encerrados y sin poder ir a tocar juntos, ¿qué otro tipo de acciones o de plataformas o de cosas podría uno pensar? Pues es raro esto que te voy a decir porque ustedes son una plataforma web, pero hay cosas que a mí todavía me siguen hoy después de 5 meses costando mucho trabajo de la virtualidad y es como, ¿no? Como pensar en hacer ensayos o conciertos virtuales donde cada uno está en su casa. Y de la misma forma me pasa viéndolos, porque lo veo y me cuesta mucho trabajo porque para mí sigue siendo hoy, después de 5 meses, aunque sé que esto no va a acabar mañana y probablemente tendré que acostumbrarme, pero sigue siendo difícil. Para mí es muy importante encontrarme con la gente, ¿no? Como poderla mirar a los ojos de verdad, no en la pantalla, y entenderme este diálogo que te decía también antes, que haya este diálogo a nivel palpable, digámoslo así. Entonces, sí siento que de todas formas han empezado a pasar un montón de cosas bien interesantes. Y es que también este hecho, a mí personalmente, por ejemplo, me ha puesto a explorar tocar sola, grabarme sola tocando, pensar en los ejercicios o como las pequeñas composiciones que he hecho, me grabo yo a mí misma y grabo yo varias voces mías con los diferentes instrumentos y entonces a partir de eso crea una pieza. Y como sé que no tengo a los amigos y a los colegas al lado, pues estoy yo con el clarinete, yo con el saxofón, yo con el clarinete bajo, no sé, yo con el platillo, yo haciendo ruidos, lo que sea. Y pues es una exploración que creo que no nunca antes había hecho, yo personalmente, como estar ahí poniéndome capas de mí misma a mí misma. A manera de exploración lo he hecho simplemente, pero ha sido muy interesante porque no, lo que te digo, no lo había hecho antes y he encontrado un montón de sonoridades muy, muy bonitas y que me gusta mucho. He encontrado además que me gusta mucho hacer eso. Entonces, pues sí, tiene sus cosas, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas y a mí me ha permitido también explorar un montón de cosas con esto que te digo, las sonoridades, que tal vez antes uno entre ir a un ensayo y al otro y estar corriendo de un lado para otro, como que no se dedica el tiempo para poder hacer eso, para poder crear y explorar por ese lado. De hecho, voy a hacer mi primer concierto sola el 6 de agosto. Es un concierto que se va a transmitir desde Matic Matic y hace parte de un de un festival que sucede en Austin, que pues normalmente es presencial, pero obviamente este año no va a ser. Y es un concierto a dúo, va a tocar el ombligo, bueno, va a tocar yo y después el ombligo. Lo digo en este orden porque va a ser el orden de los sets. Y se va a transmitir, pues sí, es eso, es una exploración. Hay un poco de eso que también he estado haciendo estos días, de jugar yo con, o sea, como con esas capas ahí mías. Thank you.